le va, Celina Cicutini? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes. Aquí con una jornada bastante fría, totalmente sin 16, sol, sin un rayito, nublado, con una previsión de lluvia durante las próximas 6 horas. Usted sabe que acá está el cielo, digamos, muchas nubes, las nubes media raras abajo, bastante... Sí, porque el color de las nubes, hay nubes las de ovejitas, como dice la música, y abajo unas nubes semi oscuras, de las blancas. Y bueno, nubes semi oscuras. Sí, bastante, digamos, qué sé yo, frío será, lluvia. Porque acá estamos, digamos, mañana hay un encuentro que tenemos en la iglesia vieja, ahí. Ahí están los asadores, encuentra el asador, la estaca y qué sé yo, y está, digamos, hablo de... No, pero usted no se preocupe, mañana va a estar perfecto para el asador, la estaca. No, ahí da... Digo yo, contigo. Sí, va a ver, se va a poder ir entonces, vamos a ir así, vamos a comprar un asador, la estaca. Bueno, a ver, nosotros mañana esperamos una máxima de 27, va a ser súper agradable, totalmente despejado. 18 de mínima, 27 de máxima, sí, se complica el domingo por la tarde. Acá habla de aguaceros a la madrugada, dice acá. Yo tengo el aguacero importante, de esos que la gente dice al grito de entrar la ropa. Ajá. Va a ser el día lunes por la mañana, sí, hay un 96% de probabilidad. Pero bueno, por eso lo digo, bueno, les cuento que, bueno, más allá de lo que significa mañana esta jornada, que hoy estamos día previo a la declaración de la independencia, bueno, digamos que la situación en Gálvez hoy, estamos así, estamos esperando el agua. Mucha gente espera el agua acá, fundamentalmente la gente, la muchachada del campo, que siempre que le falta agua y cuando llueve mucho le sobra el agua, y bueno, qué sé yo. Así estamos, ¿no? Sí, no, a mí no me estaría cobrando el agua. Usted no, porque usted es una palangana, que si llueve mucho después se inunda y todo ese problema. Así que no pidan agua en Santa Fe. ¿Para qué quieren agua? Para que le lave la vereda. No, o sea, para que le lave las veredas. No, pero la vereda no sé cómo lava la casa que viera con su puerta hacia la vereda. Uh-huh. Que no se mueve en un caso, o sea que no. Bueno, ¿qué tiene para contarme? Bueno, a ver, ¿usted recuerda esta prueba que se ha perdido en el MPA, que nadie se hace cargo, que lo único que le preocupa a las asociaciones fiscales es que el fiscal Rossi haya recibido solamente un calificativo de mocoso mentiroso? Pero bueno, esas son las palabras de Oroño hacia el fiscal. Sí, mocoso mentiroso, tal cual fueron las palabras. Bueno, por ese tema la defensa del docente de música está solicitando la invalidez del juicio. Esto sucedió durante los alegatos finales en lo que la fiscalía, como la querella, sostienen su pedido de condena. El docente, por supuesto, declaró ante el tribunal. Hay otros medios que resaltan justamente que en los alegatos finales, en este juicio contra el docente del colegio de la Escuela San Roque, ya se expresó la fiscalía, 16 años de prisión están pidiendo, pero dicen que los videos que perdieron en el MPA no contradicen las pruebas que presentaron en el juicio. No tienen, ¿cómo pueden saberlo? ¿Cómo uno puede dar una opinión sobre algo que, sobre una prueba? Nosotros siempre discutimos a médicos cuando le digo, bueno, no nos podemos llevar de lo que dicen. Para sí. La justicia necesita pruebas para condenar o absolver a una persona. Si no están las pruebas, estamos bastante complicados. Pero bueno, hay medios que dicen que no, que la verdad, estos videos que se perdieron no contradicen las pruebas que se presentaron en el discurso. Los fiscales dijeron que la defensa está recurriendo a estereotipos de género y adultocéntricos. También fueron a un cuarto intermedio porque no había electricidad esta mañana en los edificios de la sala 1. Todos los que tenían no había electricidad. Se quedaron sin batería. ¿Cómo? ¿No había electricidad en la justicia? No, hoy, ¿sabes qué? Hoy por la mañana hubo un problemita también. Así como se pierden las pruebas, y sobre todo cámaras, porque no es una prueba común, es una cámara, es un disco rígido en realidad donde se alojan las imágenes, mencionaron eso. Y bueno, así como se pierden las pruebas, tampoco hubo electricidad justamente en el día de hoy, en la sala 1. Todos aquellos que habían entregado su laptop se estaban quedando sin baterías, por lo tanto tuvo, según las perlas que va dejando el Poder Judicial, tuvo que acudir un electricista, alegó justamente la querella, que es Agustina Taboada y Carolina Walter Torres. Estas señalaron el accionar de la institución San Roque porque nunca escucharon a la víctima ni a otras familias que fueron a pedir una respuesta. En realidad, no sé si es una cuestión de escuchar, porque, a ver... Ahora, escúcheme, Celina, una pregunta. ¿Se sabe concretamente si hubo el maestro de música, digamos, que se lo acusa concretamente, es con un menor, una menor, no se sabe nada de eso, o varios menores? No se sabe absolutamente nada porque eso está dentro del sumario. Está bien, pero por lo general se sabe cuando acusan así, cuando salen los papás públicamente, así, sí, hizo todo. Bueno, acá no. En ese caso, las pruebas normalmente suelen estar, o las declaraciones, depende de la cámara Gesell, que no puede acceder cualquiera tampoco. Claro. Uno tiene que ir al expediente. Ahora, hablar con los abogados, o tanto defensores como la querella, y en el caso de que se contradigan. Por eso nosotros cada vez que hay o un caso de la corte o unas cuestiones como veníamos debatiendo el tema del pago de la deuda de la provincia, siempre tenemos que hablar con personas que saben del tema, ni uno ni del otro lado, ni senadores, lo que son diputados o senadores, ni tampoco el Ejecutivo, porque cada uno se pinta en realidad lo que piensa y en realidad vos tenés que ir a lo que dice la Constitución, te guste o no te guste. Bueno, ese es otro tema. Tanto dieron vuelta que al fin y al cabo el acuerdo que hay con AFIP sí o sí tiene que pasar por la legislatura, mientras nos entretuvieron 2 semanas diciendo una cosa y la otra. No estaban tan errados los legisladores. Pero en este caso, lo que señalaron la querella es que nunca se escuchó a la víctima ni a otras familias que habían ido a pedirle una respuesta al colegio. En realidad el colegio no sé si tiene que dar o no una respuesta, porque lo que ellas hicieron fue entregar las imágenes de ese momento, de ese tiempo que estaban alejadas en ese disco rígido que se entregó al MTA y que el MTA se encargó de extraviar. Bien, por ese tema la defensa pidió la invalidez de las acusaciones por el disco que perdió el MTA y porque la calificación legal del agravante es diferente en la imputación que en los alegatos del juicio. Bueno, en una de estas, por estar a cargo de la guarda antes y de la educación ahora. Igualmente, eso que cuando salga el paso, en este caso, cómo sigue avanzando este juicio, no nos va a quedar otra que hablar o con la parte, con los abogados defensores o por la fiscalía. La verdad, porque si no, lo que uno lee en redes sociales siempre puede inclinarse para un lado y no para el otro. Perfecto. Digo, para ser lo más equitativo posible. Bueno, ojalá se esclarezca pronto. No me interesa ni absolver a nadie, ni ejecutar absolutamente a nadie, porque no somos el Poder Judicial. Ojalá se esclarezca pronto, porque hay menores de por medio. Y también está la figura del profesor. Sí, si es real, realmente, si es real esto es condenable. Y si no es verdad, realmente el momento... También es condenable. ¿Cómo? También es condenable. Y yo creo que es condenable en el caso de... los abogados que muchas veces se escudan en una cuestión de género y ambas actitudes son condenables. Cuando nosotros mencionamos hace una semana atrás el accionar de la fiscal Lescano, que hoy está con carpeta psiquiátrica y que en todo momento intentó hacer cambiar a una persona de defensores, una persona acusada de violación, estaba alojada en un penal y se presentó como si nada, no pidió autorización ni a los defensores, ni siquiera al juez, y por eso le hicieron una suspensión de 2 meses, le valió una suspensión, y ahora tarjeta psiquiátrica. Entonces, no se puede trabajar como me interesa las pruebas. Sí, y también el momento, si no es verdad... ¿Cuál es condenable uno como el otro? Si esta acusación no es valedera, el momento que está viviendo el profesor de música, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué? Quienes lo acusan muchas veces se van a terminar escudando, aunque bueno, ellos tenían que salir a defender a como de lugar. Y ayer estábamos justamente, hubo una breve marcha, una pequeña marcha, porque no había muchas personas, que son familiares de víctimas de falsas denuncias. Bueno, están pidiendo ser escuchados. Yo creo que desde el año pasado se habían reunido con dos legisladores, elevaron pruebas. No sé si serán suficientes como para que la legislatura se aboque a una investigación, porque si hay un 60% de detenidos acusados de abuso sexual, tiene que haber por lo menos un 50% o un 40% acompañado por las denuncias de la familia. Eso por un lado. Y se habían cruzado con los legisladores, eso fue en el día de ayer, justo cuando comenzaba a partir de el lunes el receso en la legislatura, y bueno, se les pidió también que sigan sumando todas las denuncias a los fiscales que ellos crean pertinentes, pero que sí, que obviamente se los iban a ser escuchados. Nosotros mencionamos este caso. Yo le comento, bueno, termine la idea, después yo le comento algo relacionado con denuncias. ¿Cómo? Le quiero comentar algo relacionado con denuncias. Sí, cómo no. Concretamente, usted sabe que hay un subsidio para aquellas mujeres que acusan a su esposo por maltrato, digamos, maltratos. ¿Cómo que hay un subsidio? Hay un subsidio, Subsidio, plata. Sí. Digamos, la madre denuncia que maltrató a su chiquito, y bueno, hay que pelearla después, ¿no? El hombre tiene que pelearla, tiene que demostrar que no es así. Pero mientras tanto, la persona, la mamá, empieza a cobrar. Y parece ser que hay algunos casos, le estoy hablando de Gálvez, que son denuncias falsas. Digamos, hay una situación límite en la pareja, y entonces, ¿qué hacen? Hay unas situaciones muy particulares en las cuales denuncian al papá de que ha maltratado a su chiquito, y directamente, bueno, más allá de lidiar con la justicia para demostrar que no es así, también son denuncias, a veces se comprueban que son denuncias falsas que realizan algunas personas, fundamentalmente mujeres, ante situaciones que realmente van a cobrar ese subsidio. Bueno, la verdad me está sorprendiendo lo que me dice. Quisiera saber, porque eso también, a ver, en cuanto o alguien que lo haya comentado y que uno se termine enterando, quisiera saber qué organismo está otorgando estos subsidios, porque que... La provincia, la provincia lo genera a través de organismos que tiene en lo que significa fundamentalmente maltrato y todas esas situaciones de género. Violencia de género, usted está hablando del Ministerio de Género, entrega subsidios para que esas personas que denuncian a sus parejas. Denuncian de maltrato, que hay casos reales y hay casos... Sí, no vamos a discutir que hay casos reales, seguro. Pero usted me dijo, subsidios para que estas personas que pueden denunciar o no falsamente alguna de sus parejas por maltratos hacia los menores o hacia ellas, cobran un subsidio... Sí. Por habernos denunciado. No, porque hay una denuncia formal de que, digamos, la persona queda desamparada con su chiquito y por lo general se le da un subsidio para que siga subsistiendo. Ese es el tema. Porque la persona, por general, el varón se va de la casa directamente. A partir de la denuncia se va a seguir de la casa. No siempre se va de la casa. Porque hay medidas de distanciamiento, todas esas cosas. Sí, que también no las cumplen, es cierto. Por eso. Tenemos de todo, pero me voy a tratar de comunicar para el lunes le iba bien como el tema. En base a qué artículo, ley o digamos... Tiene un presupuesto puntual del Ministerio de Género. Tiene subsidios inclusive para el colectivo LGTBIQ+. Sí, todo eso. Tiene una partida presupuestaria. Bueno, acá funciona, pero en el DIAP funciona el LGTB, todo eso, con planes o proyectos que traen de provincia y lo implementan acá. Se implementa también eso. Bueno, estaría bueno saber, meramente, cómo se articula. Porque entonces yo puedo acusar al padre de mi hijo, me presento ahí y empiezo a cobrar un subsidio, ¿no? Me parece escabezado, pero estaría bueno preguntar bien, así, bueno, darle una respuesta, porque la verdad es que voy a responderle el lunes de eso. Hoy no, el lunes lo vamos a llamar. No, por supuesto, hoy es viernes y ambos lo sabemos. Bueno, Bueno, otra noticia, la diputada socialista, Giselle Mahmoud, ha presentado un proyecto para que se investigue qué pasó en la subcomisaría 14 con la muerte de dos presos que murieron, digamos... Los detenidos que murieron calcinados, sí. ¿Cierto? Así es, ha presentado un proyecto para que se investigue las razones, cómo se dieron los hechos concretamente. Esperemos. Usted me está diciendo la diputada Giselle Mahmoud. Sí. Sí, socialista, el bloque socialista. Sí, están muy preocupados los legisladores. Lo que pasa es que, en realidad, cuando vos pedís, lo que ella habrá presentado es un pedido de informe. Perfecto. Sobre la situación acontecida y que se le notifique y se informe los pasos a seguir, los protocolos que nadie sabe y que incluso realmente desconocemos, que es una gravedad institucional lo que ha sucedido, pero la verdad que dudo que alguien lo responda. Solamente quienes lo pueden llegar a responder son los fiscales que entienden en la causa, porque ustedes saben muy bien, como yo, que en cualquier sesión los pedidos de informe nunca se resuelven, nunca te los responden. Hay uno, inclusive, cuando se la citó a la actual ministra de Educación, a Adriana Cantero, una persona que había hecho un pedido de informe en el Ministerio de Educación, es la ex ministra Balaguer, hoy actual diputada, y bueno, según Cantero, dice que se respondió todo, y Balaguer sí quedó diciendo, bueno, yo todavía estoy esperando que me llegue la respuesta, porque la verdad es que acá nunca llegó el papelito. Bueno, se habrá perdido en el camino, en alguna oficina, estarán esperando la firma y el piso de alguien, porque cuando preguntaba sobre la curva para medir lo que es el porcentaje de aquellos niños que habían repetido, no se sabía cómo se había evaluado. Diputado de la oposición, diputado de la oposición pide información al gobierno provincial sobre el incendio de la subcomisaría 14, que terminó con la vida de dos presos, Esa es concretamente la información. Más allá que lo hizo esta mujer acá, Giselle Mahmoud. Vamos. Sí, no, bueno, ese es el tema. Lamentablemente esperemos que lo respondan, al menos satisfactoriamente, como para saber qué sucedió. Los fallecidos fueron... Juan Ezequiel Fernández, de 30 años, y Lautaro Iván Moreira, de 23 años. Las personas fallecidas. Sí, sí. Inclusive le habíamos mencionado que uno de ellos, justamente hacía una semana que estaba alojado ahí, y que era un joven que como que se olvidó de que tenía que volver al penal porque tenía salidas transitorias. Bueno, ¿cuál es el protocolo? Todos los colegas nos estamos preguntando. No puede ser que tarde una semana en ir a buscarlo para dejarlo nuevamente en el penal. Es rarísimo, pero bueno, ninguno, la verdad, entiende cuál sería el protocolo aplicable en esta sesión. Dentro de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, el presidente Pablo Bahía advirtió justamente que el gobernador mintió a los legisladores con respecto al convenio de AFIP. En este caso se tomó el tiempo para bajar justamente de la presidencia y pasar a ser un diputado más, cosa que no es, justamente para poder dar estas explicaciones. Dijo, mintió a los legisladores con respecto al convenio de AFIP y calificó a ese hecho de enorme gravedad institucional. No solamente nos mintió una vez, nos han mentido varias veces. Fueron las palabras de Farías. Bueno, mencionó que no merecemos que nos digan una cosa cuando en realidad sucedió otra. Eso lo dijo en referencia a lo que se conversó en Casa de Gobierno y lo que es el texto conocido ayer al mediodía. Bueno, como dijimos, Farías se bajó de la presidencia, se dirigió a su banca, hizo el uso de la palabra justamente para advertir lo que es un gravísimo hecho que surge de la lectura de los convenios firmados por Cerotti y remitidos ayer antes del inicio de la sesión. Así nomás, aclaró que el gobernador les mintió. Lo dijo seis veces. Sí. les mintió. 6 veces, 7 veces. Estamos en el espacio exclusivo de Enseguida Cicutini y peguémosle a Omar. Claro, porque eso se entregó el propio Palilla, ¿no? Usted no se acordó cada vez que pega Cristina, eso, Cristina. Bueno, vamos a cambiar la... Bueno. vamos a cambiar la palabra, sigo. Bueno. Lo que me entiendo... Faltó la verdad, Día. Y pero me sacó la palabra, bueno. Dice que con la lectura del acuerdo... ven que no es así y que firmó la infracción del 1,9%, justamente lo que va a facilitar a la FIP a cobrar 8 millones anuales, y el compromiso de firmar un convenio de colaboración. Es más, entendió que la detracción se pudo haber puesto en marcha ya y advirtió que sin convenio, abogados de AFIP pudieran descontar los aportes, más ahora la validarían con lo firmado por Perotti junto con Guzmán. Por lo tanto, el gobernador lo que dijo es, los engañó. Bueno. Les mintió o faltó la verdad. Bueno, perfecto. Les cuento, pareja de prófugos narcos que fueron detenidos en el Chaco y trasladados a Santa Fe. Hacía bastante tiempo que andaban buscando a todos los chicos. Bueno, un operativo conjunto de la Policía Federal llegó a Santa Fe con... los detenidos que son Lorena Melgarejo y el Pulga Casco. Así es. Esta gente estaba en el Chaco, lo vienen siguiendo hace tiempo ya, 2 años que estaban dando vueltas, y bueno, fueron detenidos y traídos a Santa Fe. No sé, concretamente, digamos, lo que significa el venta de estupefacientes estaban metidos esta gente. Venta de estupefacientes, sí. Eso es un delito federal. Claro. Tenemos cárceles federales nosotros acá, ¿no? ¿Lo trajeron a Santa Fe? Sí, quisiera saber para qué, porque no tenemos... La Fuerza Federal estuvo en operativo, bueno, la Ruta 11, pero esto fue en Chaco, concretamente, donde estuvieron, lo trajeron a Santa Fe. No sé para qué lo trajeron a Santa Fe, la verdad que no sé. Yo tampoco, tendríamos que preguntarle a Alania, tal vez. ¿Lo llevan a Coronda, señora? ¿Lo llevan a Coronda o a La Flores? Acá en Coronda hay un montón de presos federales. No sé cuándo va a terminar la cárcel, que está ubicada ahí a la salida de a la altura de la autopista que comunica Coronda con La Rechea. Hacia el costado, viniendo allá para acá, al costado izquierdo, está, uh-huh. derecho, está haciendo hace muchos años ya la cárcel federal. Que cuando la terminen, en un ratito la van a llenar. Sí, los que termina la gestión, o la próxima también. Los presos que hay en Coronda, más los que hay en La Flor y no sé si en Rosario también habrá, presos federales, digamos que van a ir directamente ahí. Podría ser, esperemos que sea pronto. Uh-huh. La terminación del penal. Bueno, y lo que sucedió en el Senado, dentro de los temas aprobados, obtuvo media sanción el proyecto de ley que impulsa el senador por las colonias, Rubén Tirola, justamente para crear en el ámbito del Poder Legislativo una comisión permanente en defensa del usuario vial. Este trabajo colaborativo entre los distintos aspectos que hacen a la red vial es importante. Y vemos que el usuario hoy no tiene una representatividad sustancial en el debate de políticas públicas en lo que hace al entramado de la seguridad vial, fueron las palabras del senador Rubén Tirola. Bueno, también se aprobó eso, sí. Le cuento que los pedidos también están del senador Diana para que se nombre un fiscal en Gálvez. Sí. Así que sí, ojalá que se dé eso, porque hace falta fiscales. Fundamentalmente, con un solo fiscal con Corona no alcanza. Sí. Veremos. Sí, hay varios proyectos del senador. También se aprobó y se giró a la Cámara de Diputados la modificación de un inciso del artículo 4 de la ley 10.507, que es de bibliotecas populares. Es una iniciativa que había presentado también el senador Tirola. Obtuvo media sanción un mensaje del Ejecutivo, el número 4.988, que habla de una modificación al artículo 28 del régimen legal para grandes superficies comerciales en la provincia. Bueno, ¿a qué se refiere? A infracciones y sanciones. Mire usted. Hay que recaudar. Así nomás, lo digo, prácticamente. Si la FIP, a nivel nacional, la FIP anda detrás de los para paper. gente que ha puesto plata en el extranjero está siguiendo. Así que bueno, ojalá que se dé eso también, porque los muchachos se llevaron todo, ¿qué quiere que le diga? Se llevaron todo. Sí, bueno. Nosotros estamos hablando de grandes superficies en este momento, lo que se aprobó ayer en la Cámara del Senado. También fue aprobado con media sanción 3 proyectos de Alcides Calvo, senador por Castellanos, uno de ellos es para prorrogar por 2 años una declaración de interés y sujeta a expropiación 2 fracciones de terreno con destino a la ejecución de obras de saneamiento hídrico, otro que apunta justamente a declarar el Club Atlético Ferrocarril del Estado de la ciudad de Rafaela como cuna provincial de fútbol infantil, pero también, este es un tercer proyecto, es para declarar a la ciudad de Rafaela como capital provincial del automovilismo. Ah, bueno, sí, nosotros nos acordamos del Loli, la verdad nos acordamos del Loli. No, pero mucho más atrás, Loli, pero más allá de eso, Rafaela sí, tiene el óvalo. Nosotros nos acordamos de Carlos Alberto Reutemann. Sí, no. Yo también me acuerdo de Reutemann como corredor de auto. Claro. Bueno. Ahí, digamos, las 500 millas de Indianápolis vinieron a correr una época, una sola vez vinieron de Norteamérica, todos los autos esos que realmente eran unos monstruos, en el óvalo de Rafaela, y realmente, digamos, la ciudad, recibió con lo que significaba esa época, de la década del 70, por allá, Al Unser, que era campeón de esa fórmula. Bueno, y digamos, Rafaela siempre se ha caracterizado por lo que significa el automovilismo. Está bien, a nivel provincial, sí. Exactamente. Lo merece. Después también se aprobó un proyecto del senador de Iriondo. Por eso le decía que tiene mucho que ver con lo del senador Viana, porque hace hincapié en un proyecto de comunicación, también junto al senador del departamento Belgrano, donde se está solicitando al Ejecutivo que cubra urgentemente las vacantes por licencias en la unidad fiscal de Cañada de Gómez, que es el distrito judicial número 6. Bueno, en ese mismo sentido, el senador Viana se recibió a varios proyectos de comunicación de su autoría, por supuesto, entre esos, uno en el que también se está solicitando la incorporación de un fiscal al departamento San Jerónimo. Justo estábamos hablando cuando fue la semana pasada y esta, de este tema. Así y dentro es. De los últimos que se aprobó, esto es del senador por Rosario, de Miguel Rabia, él está impulsando un proyecto por el cual se solicita al Ejecutivo que el IAFOS brinde el piso mínimo de garantías prestacionales, la que están correspondiendo al programa médico obligatorio, o PMO, como algunos le llaman, y sus modificatorias y actualizaciones periódicas, al cual adhieren y deben cumplir las obras sociales nacionales, aunque después nos quieran vender que un endotérmico. Páseme limpio de vuelta sobre el IAPO, por favor. ¿Cómo? Pásemelo limpio. ¿Qué es el CBO o algo así que dijo usted? ¿Qué concretamente? ¿Qué es lo que plantea? El PMO es el plan médico obligatorio, que cualquier mortal tendría que tenerlo. Ajá. ¿Y el IAPO no lo tiene? ¿El IAPO no lo aplica? No, lo que el senador Corrosario está solicitando al Ejecutivo es que el IAPOS brinde el piso mínimo de garantías prestacionales. Es lo mínimo que tenés que brindar como obra social. ¿Por qué? Porque eso le corresponde a todos los programas, a todas las obras sociales nacionales, aunque después nos quieran vender que el IAPOS es un ente autárquico. Ajá. Porque después te dicen, no, nosotros pagamos menos porque somos una obra social provincial, que también se da a la hora de las prestaciones, justamente con los prestadores. Estamos hablando de terapias ocupacionales, médicos, vos tenés, una tarifa. Entonces el día porque dicen, no, yo te pago menos, no te gusta, te voy a otra obra social, es tremendo. Bueno, yo dije que luego de un largo peregrinar de una semana y pico me aprobaron la ficha, nuevamente renové la ficha. Vamos, médico, le aprobaron la ficha. Contacto por WhatsApp, le dije por medicamento. No, son muchachos, son verdaderamente, ¿qué quiere que le cuente? Bueno, estamos. Celina, la despido por hoy, mucho trabajo, mucho laburo ha hecho usted, mañana... Sí, igualmente la semana próxima vamos a ir con los proyectos que se aprobaron después de una larga jornada, porque duró hasta las entre las 7 y las 7 y media de la tarde, de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿le brindaron un café usted mientras esperaba ahí? Nada, los senadores. No, pero por supuesto, usted no sabe con quiénes están tratando. Usted era privilegiada de los senadores ahí, en la oficina de prensa. Pues, sí, la amiga, la privilegiada, son todos. Yo soy como Roberto Carlos, tengo mis amigos. ¿Cuántas cosas habrá de los senadores que una quiere contar al pueblo usted? Bueno. Y soy gorila, todo eso junto. Lo mejor para usted, disfruta de mazamorra, de los pastelitos mañana, 9 de julio, empanada, locro y acá, y asado la estaca. Escúchame, yo le digo, después no se queje cuando mi club de paz o el grupo de chicas dicen, vos la estás pisando y no la dejas hablar libremente. Después no se queje cuando va a tener un levante, una movida a la puerta. Me pegaron un levante. Bueno, ya está. Lo mejor para usted. Cuando piden la renuncia de Américo, mi club de fans va a estar complicado. ¿Sí? Por eso, corro ese riesgo, que me echen de la radio. Lo mejor, Celina Cicutini, nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Buena jornada para todos, hasta el lunes. Hasta el lunes. Ahí estuvo Celina Cicutini.